¿Qué tal, amigos? Ya nos encontramos nuevamente aquí para compartir juntos, francamente, la verdad. Hoy vamos a empezar una serie titulada Herodes el Grande y su dinastía. El rey Herodes es conocido como Herodes el Grande, y con buena razón. Él fue grande en todo lo que hizo, ya sea bueno o malo. Pudo alcanzar el continuo apoyo del poderoso imperio romano usando una interminable variedad de medios ingeniosos. Esto significaba que gobernó con muy poca oposición sobre un territorio mayor que el de casi todos los reyes judíos que habían gobernado antes que él. Sin embargo, Herodes veía amenazas por todos lados y suprimía cualquier tipo de resistencia de la manera más cruel, fuera esta real o imaginaria. Entre sus súbditos judíos e incluso dentro de su propia familia, la matanza de los bebés de Belén, de importancia central en la historia bíblica, fue algo tan pequeño comparado con sus otros crímenes que ni siquiera es mencionada por Josefo, quien dejó un registro detallado de la vida de Herodes, en el que exaltaba sus triunfos y no escondía sus fracasos. Odiado por algunos de sus súbditos y amados por otros, Herodes fue uno de los visionarios más grandes que Israel jamás hubiera conocido. Los visitantes cristianos que vienen a Israel moderno pronto descubren que aunque hayan venido a este país para encontrar al Mesías, encuentran mucha mayor evidencia física de Herodes que de Jesús. Eso puede ser un tanto perturbador, sin embargo, existen lecciones profundas al ver a Herodes y a Jesús en el mismo escenario de la historia. Herodes puede haber dejado el mayor registro físico, pero aquello que defendió y en lo que creyó está en ruinas, mientras que el rey que nació en un pesebre de Belén vive y su reino no tiene fin. Alejandro Magno y el helenismo, más de 300 años antes de Jesús y de Herodes, Alejandro y su ejército griego arrasaron con los vestigios del imperio persa, que había mantenido a los judíos bajo un control muy poco estricto desde el tiempo de Esdras. El sueño de Alejandro era traer la cultura de los griegos llamada helenismo al mundo conocido, dejando un legado difícil de olvidar. Tuvo éxito en casi todo aspecto. El helenismo se convirtió en la filosofía de la mayoría del mundo secular. Su énfasis en la importancia del ser humano como el centro de la realidad, su glorificación de la realización humana, su fascinación con el buen estado físico en el gimnasio y en el estadio, y su deleite en lo erótico y en lo subido de tono en el teatro, hicieron que el helenismo fuera seductor y asombrosamente moderno. El helenismo era la antítesis de la religión teocéntrica y abnegada de los judíos, quienes tomaban su Biblia en serio y rechazaban a los dioses paganos, a las imágenes y al desnudo público y a la sexualidad, centrándose en una vida de obediencia. Era seguro que ambas cosmovisiones chocarían, como lo han estado haciendo desde que Satanás tentó a Adán y a Eva para que se colocaran a sí mismos por encima de la palabra de Dios. Lo más que se puede decir es que la difusión del idioma griego se convirtió en la herramienta usada en el plan de Dios para simplificar e incrementar la difusión del Evangelio. Gracias a los helenistas paganos, casi todos hablaban griego, pero Alejandro no vivió para ver su sueño hecho realidad. Murió cuando este recién estaba comenzando. Sus generales se dividieron el imperio entre ellos. El territorio a lo largo de la costa oriental del Mediterráneo se convirtió en los reinos helenistas de Egipto y Siria. La tierra de los judíos, ubicada en la ruta comercial entre ambos, se convirtió en el premio que ambos reinos deseaban, dejando a los judíos en el medio como siempre lo habían estado. Por más de 100 años los egipcios controlaron Judea, como ahora se le llamaba, gobernados por una dinastía de reyes llamada Ptolomea, por el general que había recibido esta parte del imperio de Alejandro. Eran reyes benévolos que les permitían mucha libertad a los judíos, especialmente en asuntos de religión. Aparentemente, creían que el atractivo del helenismo sería su propia mercadotecnia. Alrededor de 2 siglos antes del nacimiento de Jesús, el reino sirio, bajo el gobierno de los Seleucidas, por otro de los generales de Alejandro, venció a los Ptolomeos, y los judíos vieron la otra cara de la lucha entre el helenismo y la fe bíblica. Antíoco, un rey seleucida, estaba determinado a helenizar a sus súbditos por la fuerza, lo que para los judíos significaba declarar ilegal la Torá. La palabra de Dios siempre es peligrosa para aquellos que quieren hacer de los seres humanos el centro del universo. Antíoco también prohibió la observación del día de reposo, la circuncisión y otras prácticas importantes de la fe judía. La revuelta era inevitable para un pueblo que creía que obedecer a Dios tiene prioridad sobre todos los otros asuntos de la vida. Los asmoneos y la libertad. La revuelta judía fue guiada por un anciano sacerdote de la familia de los asmoneos y sus cinco hijos. El más fuerte, Judas, apodado Macabeo, lideró una revuelta milagrosamente exitosa y le dio la libertad a su pueblo, conmemorada en la fiesta llamada Hanukkah. Después de la muerte de Macabeo, sus hermanos y después de ellos sus descendientes gobernaron como reyes sobre los judíos. Los seguidores fieles de la Torá, llamados los hasideos, prevalecieron sobre el humanismo de los griegos. Los hasideos, en efecto, gobernaron por más de 100 años. El diminuto estado de Judea creció en tamaño y fuerza e incluyó a Samaria, Galilea, Perea, al este del Jordán e incluso áreas al este del mar de Galilea, hoy en día llamada las cumbres del Golán. En la región conocida como el Negev, en el sur, los idumeos fueron conquistados y forzados a convertirse a la fe judía. Esto tendría un efecto dramático sobre el pueblo judío en el futuro. Pero no todo estaba bien para el pueblo judío bajo su propio gobierno. La familia sacerdotal asmonea llegó a estar tan fascinada por el helenismo tal como los griegos lo habían estado. Introdujeron sus prácticas, arquitectura y valores morales y los hicieron oficiales. Un gimnasio combinado de colegio y club atlético para eventos atléticos al desnudo fue construido cerca del Santo Templo. Y lo peor es que estos sacerdotes ahora helenizados tomaron para sí el oficio religioso más alto, el de sumo sacerdote. El país estaba dividido y comenzaron nuevos movimientos. Los asideos, fervientes seguidores de la Torá, fueron los antecesores de los fariseos que creían que la obediencia a Dios era el valor más alto, de los celotes que resistían violentamente a todo lo que violara su visión de la Torá, de los saduceos que por lo general eran helenistas y se preocupaban por la práctica del templo, y de los esenios que estaban tan enfurecidos que se separaron del mundo para esperar la llegada del Mesías y hacer desaparecer a los herejes en el templo. El país tenía una serie de asmoneos tratando de hacer alianzas con cualquier grupo que parecía tener el poder. El asesinato se convirtió en el medio para elegir a los gobernantes. Dos hermanos, Hircano y Aristóbulo, rivales en el trono, buscaron el apoyo del Imperio Romano que estaba creciendo rápidamente. Hircano hizo una alianza con el gobernante idumeo Antípater y su hijo Herodes. Después de casi una guerra civil, a través del apoyo de Julio César, quien estaba agradecido por el apoyo de Hircano y de Antípater en su guerra contra Pompeyo, Hircano se impuso y Antípater se convirtió en procurador de Judea. El hijo de Antípater, Herodes, de apenas 20 años de edad, se convirtió en el gobernador de Galilea y su hermano Fasael recibió Jerusalén. Con esto empieza la dinastía de Herodes. Galilea era el hogar de un pueblo muy independiente, conocido por el tomar la ley en sus propias manos. En una campaña que marcó la pauta de su reinado, Herodes no mostró misericordia en aplastar la oposición. Capturó a uno de los líderes rebeldes, Ezequías, y a muchos de sus seguidores, y los ejecutó a todos de manera cruel, creando un clima para la rebelión religiosa que todavía seguiría siendo terrible cuando Jesús ministró aquí. Note que se menciona el hijo de Ezequías en la Biblia, en Hechos capítulo 5, versículo 37. Por esto Herodes fue mandado llamar a Jerusalén para ser juzgado por un concilio religioso judío, el Sanedrín. Los ancianos pudieron haber sentenciado a Herodes a muerte, pero aparentemente fueron atemorizados por su creciente poder. Temeroso de un complot contra él, Herodes huyó del país y apeló a su amigo Julio César para que lo ayudara. Desafortunadamente, perdió a su patrocinador cuando César fue asesinado y Roma cayó en el caos. Los rivales de su padre, percibiendo que Hircano y Antípater estaban debilitados por esta pérdida de apoyo, se rebelaron y asesinaron al padre de Herodes. Hircano, el asmoneo que estaba en el trono, buscó el apoyo de Herodes contra su rival Antígono, también un asmoneo. Para convencer a Herodes que lo apoyara, Hircano le ofreció a su nieta, la bella Mariamne, para que fuera su esposa. Herodes se divorció de la esposa que tenía y la expulsó del país junto con el hijo de ambos. El poder romano estaba en manos de Marco Antonio, quien, desesperado por apoyo, designó a Hircano como gobernante de los judíos y ratificó a Herodes y a Fasael como gobernadores. La naturaleza paranoica de Herodes lo llevó a temer a la amante de Marco Antonio, Cleopatra, quien gobernaba Egipto, país que limitaba con la frontera de Herodes. Algunos de sus enormes fortalezas probablemente proveyeron a Herodes de la seguridad de una ruta de escape en caso de que Marco Antonio le concediera a Cleopatra su deseo de tener el territorio de Herodes. Mientras tanto, el rival de Hircano, Antígono, invadió Jerusalén con un ejército parto, la tierra al este de Palestina, desde la India hasta Mesopotamia. Hircano fue arrestado y se lo cortaron las orejas para que nunca pudiera volver a ser sumo sacerdote, según quedaba establecido claramente en Levíticos capítulo 21, versículos 16 al 23. Fasael, sabiendo que sería torturado, se suicidó, según se cree, golpeando su cabeza contra la pared de su celda. Herodes escapó, como siempre parecía hacerlo, y se fue a Roma con una gran suma de dinero para pedir el apoyo de Marco Antonio. Este vio a Herodes como una defensa contra la amenaza parta y como un rey tremendamente leal, cuyas tácticas sanguinarias podían mantener la paz en Judea. Herodes volvió a su hogar con renovado apoyo romano. Desembarcó en Acre, en el norte, y procedió hacia Galilea. Quemó Sepphoris y quebró la resistencia de los rebeldes cerca del mar de Galilea. Los rebeldes que quedaron y sus familias se escondieron en cuevas en los acantilados a lo largo del monte Arbel, cerca del mar. Herodes estaba tan determinado a destruir toda oposición que mandó a sus tropas a hacer plataformas que eran bajadas con cuerdas hacia las entradas de las cuevas y allí prendían fogatas. Los refugiados que salían buscando aire eran empujados con palos largos con ganchos en ellos y echados cuesta abajo por el acantilado escarpado. Un anciano mató a sus 7 hijos y a su esposa antes de salir arrastrándose hacia su muerte. El reino de Herodes comenzó con sangre. Antonio le dio ahora 2 legiones adicionales a Herodes, que marcharon al sur y sitiaron Jerusalén. Durante semanas los judíos resistieron hasta que el muro de la ciudad fue abierto. Muchos huyeron al templo, una edificación cercada, y resistieron por más tiempo. Herodes reconoció la importancia del templo para el pueblo judío y les rogó a los romanos que no lo destruyeran, pero fue demasiado tarde. El templo y la ciudad superior fueron penetrados. La matanza fue más allá de toda la descripción. Las mujeres fueron violadas y asesinadas. Los niños fueron cruelmente asesinados. Los soldados fueron torturados y cortados en pedazos. La dinastía asmonea terminó. Herodes se apoderó del trono en el año 37 a.C. Ahora tendría que conservarlo. La batalla por Jerusalén hizo que fuera imposible que alguna vez él ganara el apoyo de muchos de los judíos temerosos de Dios a quienes gobernaría. Herodes necesitaba del poder de Roma, el apoyo de las autoridades del templo y el favor de los judíos helenistas del país para mantenerse en el poder. Cualquier amenaza sería destruida sin piedad, como lo descubrirían posteriormente aquellos padres en medio de los lamentos cuando perdieron a sus pequeños descuartizados en la pequeña ciudad de Belén por la locura de Herodes el Grande. Este relato se encuentra narrado tristemente en Mateo capítulo 2, versículo 16, en persecución del Mesías prometido. Hasta aquí vamos a dejar este tema. En el próximo programa continuaremos compartiendo acerca de Herodes el Grande y su dinastía. Gracias por su sintonía. Nos volveremos a encontrar cuando nuevamente anunciemos, francamente, la verdad.